que empiece a grabar, que pongas de que empezás a cantar, vos lo cantás y yo me engancho cuando tengo que seguir.